cosas más obvias y bellas merecen no ser pronunciadas. Así como el viento se calla al ver que las flores retoñan, los ojos más tiernos y dulces visitan con cada mirada. Los tuyos van llenos de luces que brillan en mis madrugadas. Hay cosas, amor, tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas. Son tardes de color naranja, perfume de cartas lejanas. Hay cosas, amor, tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas. Son joyas que tienes guardadas, estrellas que alumbran tu cara. Cada mirada, los tuyos van llenos de luces que brillan en mis madrugadas. Hay cosas, amor, tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas. Son tardes de color naranja, perfume de cartas lejanas. Hay cosas, amor, tan sagradas que solo me atrevo a cantarlas. Son joyas que tienes guardadas, estrellas que alumbran tu cara.